¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bueno, el programa que tiene responsabilidad de pedirme a mí que yo hable. Para resumirlo muy brevemente, proviene de, a grandes rasgos, del postestructuralismo, una especie de articulación entre el postestructuralismo, ¿tá? Y lo que Rorty llamaba el linguistical loop, o sea, el desarrollo lingüístico que ha tenido peso en las ciencias humanas a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, para hablar de autores empezamos con todo lo que es el postestructuralismo francés, desde Foucault, de ahí el nombre del programa, ¿no? Foucault, Deleuze, incluyendo Derrida, ¿no? Y después otro tipo de autores que se vuelven también colaboradores de esta perspectiva, como es el caso de la relectura de Wittgenstein, Hergen, Austin. A grandes rasgos digo esto y son cuatro o cinco frases nada más para algo bastante más complejo, pero es eso. ¿Tá? Lo cual implica que tenemos acá en este grupo, es un montón de gente, varios proyectos de investigación desarrollados en distintos contextos diferentes que implican doctorados, maestrías y programas I+D, ¿tá? De investigación. La forma que optamos de organizarnos como equipo es dividirnos en lo que serían proyectos, o sea, líneas temáticas de investigación, lo cual permite que ciertos colectivos estén configurados por varias investigaciones que son temáticamente solidarias unas con otras por su impronta temática. Por otro lado, otra opción de agrupamiento que es paralelo, ¿tá? Esto implica grupos articulados tanto en varios núcleos temáticos, que es lo que se nos ha ocurrido llamar laboratorios, ¿no? Los laboratorios tienen que ver con perspectivas, tipos de miradas sobre esos temas, ¿no? Por el momento el único laboratorio que se ha constituido, aunque ya están provistos otros, es un laboratorio al que le hemos llamado discursividad y formaciones discursivas, ¿no? Que se sostiene fundamentalmente en esto que hablaba de esta segunda línea de trabajo, que viene a partir de Linguistical Loop. Las líneas de trabajo temáticas tienen que ver con salud mental y derechos humanos, ¿no? La construcción social de género y las prácticas de recreación nocturna, la construcción social de género, ¿no? Y por otro lado, organizaciones grupales y organizaciones de funcionamiento. Dentro de esto se ubican otras líneas como puede ser la memoria, la construcción de la memoria, pero si desarrollo más tendría que empezar proyecto por proyecto, ¿no? Las dificultades que tenemos fundamentalmente son organizacionales, y en eso creo que somos todos solidarios en esta dificultad. Y también las graves dificultades que tenemos de seguir este proceso de cambio en concordancia con nuestras obligaciones en la docencia directa y en la investigación al mismo tiempo, ¿no? Es un problema. Yo personalmente lo pasé, al salir por razones personales de una situación muy grave, tuve un año a cargo de 900 estudiantes. Bueno, la dejamos por aquí, creo que ya está.